Se fue a abrir la puerta, Oscar. Pero los dos. Y Nacho también. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, Julia, ¿de quién vas a hablar? Mira, vamos a ver. Miren, mejor dicho, voy a hablar de Luis Guzmán. Ajá. Luis Guzmán es un escritor y psicoanalista argentino que nació en Avellaneda en el año 1944. En los últimos años, creo que Silvia ya lo adelantó cuando hicimos un comentario al principio, no se ha dedicado más al psicoanálisis y solo a la literatura. En sus escritos deja verlo, si bien sus escritos son fundamentalmente literarios, no mezcla la psicología, yo diría que prácticamente uh-huh. para nada, ¿no? Es uno de los autores más destacados de la literatura argentina, y yo debo reconocer que no lo conocía a Guzmán, que lo he conocido hace muy poco tiempo, a pesar de lo bueno que me parece escribiendo, ¿no? Que he tenido el gusto de, uh-huh. de escribirlo. Uh-huh. Tiene 80 años, está por cumplirlos. No, ya los cumplió en febrero. Ajá. En febrero cumplió años, sí, no me acuerdo. Te digo qué porque día, pero... he visto sus fotos y además lo recuerdo a él de joven. Ajá. Y no me parece un hombre tan mayor todavía. No, es cierto. Y además es un hombre que se mantiene como con una juventud increíble, al punto que algunos críticos y escritores dicen que, a pesar de que tiene 80 años, escribe como un pibe. Ajá, mira. mira vos. No tiene tampoco la famosa angustia frente al papel en blanco. Ajá. Es realmente, escribe, publica sin cesar en distintos sellos editoriales, no se casa con nadie, es un tipo realmente... ¿Cómo es eso de la angustia ante el papel en blanco? Es un tópico de los escritores. Ajá. Esto de sentarte, normalmente, bueno, antes era con un papel en blanco y una lapicera, un lápiz en la mano. ¿Qué voy a escribir? Voy delante de una compu, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que, como es antiguo, el papel no era virtual, era un papel de veras. ¿Vos sabés que yo alguna que otra vez me he preguntado, sin saber que esto ya era, es un tema, digamos, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que se dedican a la escritura, más de una vez yo he pensado, ¿cómo arranca un escritor? ¿Qué es lo primero que escribe? Claro. Debe ser tremendo. Es tremendo. En este libro sobre el cual hoy les voy a hablar, que se llama Avellaneda Profana, ajá. y que en cuanto al título, uno podría pensar por qué profana, ¿no? Uno cuando dice profano, automáticamente le viene al entendimiento, a la mente, lo sagrado, lo profano, sí. lo sagrado. Y no solo que nos viene así, sino que lo profano es como que está mal y lo sagrado está bien. Sí, está súper mal lo profano. Y sin embargo, lo que quiere decirnos Guzmán con este texto es: profano es aquello que está fuera del templo. No está mal, pero está fuera del templo. Entonces, esta Avellaneda de su infancia es profana, está afuera del templo. ¿Y cómo empieza él a escribir? Tiene en la... Ahí la pregunta que me surge es, ¿cuál es el templo? Bueno, el templo... Del cual ella está afuera. Y que además Avellaneda es de nuestros amores, porque estuvimos montones de años en una radio de Avellaneda. En Avellaneda, ¿Radio cuánto es, Oscar? La tecnológica, la Universidad Tecnológica de Avellaneda. Esa una, y la segunda y radio... Cítrica. La otra radio fue Cítrica, que fue la anterior a esta. Sí, claro. Sí, yo vos empezaste yo empecé en Cítrica, creo, es sí. cierto, sí. Claro, me acordaba que es cierto, en Avellaneda. Sí. Ajá. Es cierto. Bueno, contanos, a ver, perdón, porque yo te voy a interrumpir. A pesar de ser una ciudad de la provincia de Buenos Aires, está pegadita ahí al Riachuelo, tiene deseos, y yo creo que tiene condiciones también, de ser un país, no una ciudad. Y bueno, y de algún modo a lo mejor es eso lo que Luis Guzmán quiere transmitirnos. Entonces nos dice, con respecto a esto que decíamos, cómo, que eso es lo que yo quisiera transmitirle, cómo se va haciendo uno lector, cómo se va haciendo escritor. Por supuesto que uno puede hacerse lector más fácilmente, se me ocurre a mí, porque no necesita el talento del que va a escribir esas cosas, no, claro, que los lectores vamos a leer, a pesar de que he sabido que cada lectura de un libro forma, hace que ese libro se transforme en un libro distinto en cada ocasión. Claro, cada lector. Depende de cada uno, lector. Claro. Ah, claro. Está bueno. Exacto. Entonces, bueno, volviendo a Guzmán, nos dice que en esta edición que les digo que es de, ¿cómo se llama? Ánfora, creo, la editorial, tiene una... Es muy linda, en la contratapa dice, palabras de él, las letras de tango fueron mi primera biblioteca. Con ellas aprendí la traición, la venganza, la amistad, la vida y la muerte. ¿Por qué dice que fueron su primera biblioteca? Su padre era cantor de tangos, pero aficionado. Ajá. Y su mamá era espiritista y tenía una biblioteca espiritista. ¡Ah! ¡Hola, mirá! Una combinación bastante... ¡Qué combo interesante! Bueno, este chico... empieza a escribir de muy joven, y a mí me gusta mucho cómo nos cuenta cómo se va haciendo de, y quería leerlos estos, cuáles son sus primeras historias. Los primeros libros son como los de casi todos nosotros, Caperucita Roja, primero también los escucha, después aprende a leerlos, cuando finalmente logra leerlos por sí mismo, tal la emoción que le produce ese acto, ¿no? Ese hecho. Sí, yo leí que además de Caperucita, Pinocho. Ese muñeco de madera que se le crecía la nariz cada vez que mentía. Claro. Frankenstein también. Y habla del libro como una llave en muchos espacios, en muchos espacios de su relato. El libro, la literatura, nos abre puertas. Claro. El libro es una llave. Sí, totalmente. Te abre lugares del mundo. Uno viaja. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Dice, toma algunas palabras de Graham Greene también aquí en uno de los cuentos, no, relatos, que se llama La infancia perdida, que dice... La infancia, las lecturas de la infancia son las que más influencia tienen en nuestra vida y por eso nunca las olvidamos. Dice que piensa la literatura como una forma de adivinación. Dice que en la infancia todos los libros tienen algo de adivinatorio, ya que hablan del futuro. Ahí está la madre. Además, un chico no tiene otro pasado que el de sus lecturas, diciendo. Es una hermosura y hoy es el día de la poesía. Y si bien a mí es un género que no me entusiasma la poesía, hay algunas poesías que me gustan mucho y otras no, nada. Bueno, también hay otros géneros con los autores que me gustan mucho y otros nada. Obvio. Pero me gusta... Esto es poético lo que acaba de decir. Totalmente. Está dicho de un modo, totalmente, de un modo realmente muy hermoso, ¿no? ¿Alguna vez, aunque no te guste, ¿sí?, o que no sea de tus principales afectos la poesía, a lo mejor sería bueno, porque vos sabés de esto, Julia, aunque no te entusiasme demasiado, ¿qué es la poesía? Uh-huh. ¿Y qué es la diferencia de un género? De una novela narrativa, digamos. Claro. Sí. Bueno, podríamos intentarlo. Porque a mí una vez alguien me dijo, ¿no? Alguien a quien le gustan mucho las poesías, que lo que más le gusta a esta persona es que en dos líneas dice mucho más que toda una novela. Uh-huh. Sí. Esto es para alguien que es un amante de las poesías, ¿no? Sí, sí, sí, en claro. Realidad, en textos muy cortos, como puede ser una poesía, se dice mucho. Claro. Pero bueno, no importa. Vamos a dedicarle. ¿Querés que hagamos una pequeña pausa, Julia? Bueno, hacemos una pausa y entonces después vamos a pasar. Sí, ¿me dejás que diga los saludos? Sí, disculpame, por porque nosotros nos estamos escuchando desde México. Sí. Una tal Josefina de la Torre, que manda saludos, así que muchas gracias. Vamos también a saludar a Mónica Weiner, Elba San Giovanni, Mirta Bejón Bugarín, Moisés Camali, María Soledad. Y bueno, ahora sí te doy pie. No, y yo quiero, porque también nos llegó acá un mensaje de Josefina de la Torre que dice: hola, qué gusto escucharlos y bienvenida Julia al estudio. Abrazos desde México, con banderitas. Mira, muy bien. Muchas gracias, Josefina de la Torre, por tu saludo, y esperamos contar contigo, o seguir contando, porque te recuerdo como oyente de otras épocas también. Bueno, vamos a escuchar la poesía esta que teníamos, que es Me gusta cuando callas, de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, preciosa, preciosa. Bueno, un pequeño homenaje a este género literario, que es la poesía. Bueno, Julia, continuamos un ratito más. Continuemos. Les contaba que trataba de extraer de estas lecturas, de estos recuerdos de Guzmán, un recorrido de su vida. Y entonces, en un momento, nos dice que se mudó en un momento a la zona de Lavalle y Pasteur, una zona de librerías, dice, donde vivió un tiempo con Osvaldo Lamborghini, que fue uno de sus grandes amigos. Escribían permanentemente en servilletas de las confiterías, de los bares y demás. Dice que era el comienzo de su vida como escritor y empleado público. No encajaba en ninguno de los dos lados. No encajaba ni en La Paz, ni en el Politeama, ni en la Comedia, ni en Los Galgos, ni en el Paulista, frente a la librería Astral. A la vuelta de donde por un tiempo fue farmacéutico de la obra social de Hacienda. Ay, ay, así que hizo de todo este muchacho. Hizo de todo. Hizo de todo. Después tiene comentarios, por ejemplo, que me encantaron con respecto a qué hace uno cuando se produce una separación de una pareja conviviente. Sí. Entonces dice que hay una zona que parecería neutral, los libros que cada uno le han regalado. Claro. Porque, ¿qué libro se lleva uno y qué libro se lleva el otro? Entonces, los libros que le han regalado, pareciera que el regalo respeta algo de la propiedad privada, también la dedicatoria, como si la letra manuscrita significase un testimonio inviolable de pertenencia. Es cierto. Mirá, cosas tan chiquitas. Muy recomendable. Les recomiendo realmente que lo leamos. Que lo lean. Y para terminar, les voy a contar algo que dice, se llama Un lector, este relato, y dice: pasó un sábado, hace poco tiempo. Salía de mi casa cuando vi venir a un muchacho con anteojos que caminaba leyendo un libro. Nos cruzamos y seguí de largo, hasta que de repente oí: Guzmán. Me di vuelta, caminé hacia él y le pregunté: ¿quién sos? ¿De dónde te conozco? Se me quedó mirando y me respondió: un lector. ¡Qué lindo! Claro, es muy lindo, claro. Qué lindo. Muy lindo. Este Lamborghini que acabas de nombrar, sí. Eran tres los que andaban permanentemente juntos. Luis Guzmán, del ámbito psicoanalítico. Ajá. En aquellos años, ¿no? Luis Guzmán, este Lamborghini y Germán García. Ajá. El otro, que también devino escritor. Escritor. Devino también escritor. Era muy amigo y estaban con este grupo, Augusto Roa Bastos, por ejemplo, para hablar de nombres más conocidos, digamos. Sí, sí. ¿Qué nombres? ¿Sabes qué nombres? ¿Qué nombres, no? Alguna vez hablamos, ¿te acordás de Augusto Roa Bastos, Oscar? Antes de que así la tuviéramos a Julia, porque ahora no me atrevería ni por casualidad. No, por favor, ni por casualidad. Bueno, Julia, un enorme placer escucharte como siempre. Quedamos por ahora en esta frecuencia, y se los recordamos a todos ustedes también, a nuestros oyentes, en el tercer jueves de cada mes, ¿sí? Acá en Radio Monk, esta querida radio donde el aire se crea todo el tiempo. Bueno, Julia, gracias. Gracias. Por favor. Y Oscar, vos y yo nos queda el final, digamos. Segundos. Nada más que gracias, porque hay un tema como para separar y darle tiempo al programa que viene. Bueno, para que se acomode, ustedes puedan salir tranquilas. Sí. Así que, bueno, nada más que agradecer a la gente que se comunicó con nosotros. Y yo el jueves que viene no estoy, porque voy a andar por Mendoza. Eso, quería avisarles, claro. Bueno, me dejás acá, Te dejo sola. Sola con el Vasco. Con otra operadora ahí, con el Vasco. Sola con el Vasco. Bien, ahí está. Le anotamos la falta, ¿Cómo? Le anotamos la primera falta del 2024. No, realmente. Vamos a preparar media falta porque falta con aviso. ¿Sabés qué me dijo? No, es que vamos acá cerquita, Mendoza, claro, para vos y para mí, Nacho. Claro, Vasco. Para mí cerca. Ir a Mendoza son 800 kilómetros, ¿no, claro, Julia? Sí. No, él lo tiene ahí. Claro. No, son cerca de 1000 kilómetros. ¿No? De kilómetros. Buenos Aires, claro. De Buenos Aires, acá estoy a 200, 300 kilómetros. A las 15 depende, tiene que firmar la reincorporación. Que tengas un lindísimo viaje, Oscar. ¿Escuchaste, gracias, escuchaste lo que dijo el Vasco, no? Sí. A las 15 tenés que firmar la reincorporación. Ay, sí. Si no te quedas libre, Oscar. Pierdo todos los derechos. Si no te quedas libre. Pierdo la antigüedad, todo. Bueno, los derechos los estamos perdiendo por otra cosa, pero no por eso. Sí, exactamente. Me gustó cómo nos quedó el programa, Oscar, aunque esto suene como muy vanidoso decirlo. Y a vos, Julia, ¿cómo te resultó estar acá? Me resultó muy agradable realmente. Sí. ¿En serio? ¿Con una mano acá? En serio, con una mano en el corazón. Buena gente somos todos. Sí. Buena gente. Sí. ¿Y viste esto de tenerlo al operador acá? Acá, claro. Esto es toda una novedad que a mí me gusta mucho. Claro. Porque además me comida mucho mates. No me gusta, ¿eh? ¿Cómo? A mí mucho no me gusta. Decirle a este chabón que te mire, mirá, no te está dando pelota. ¿Viste esas cosas que hacíamos nosotros antes? No se pueden hacer ahora. No, ahora todo lo contrario, lo tengo acá al lado. Me dio unos cuantos mates para aligerar la garganta. Es como muy... Si yo estuviera ahí, Sí, si yo estuviera ahí le estaría tirando papelitos, tirándole cosas. Es como muy... Ay, no, y todas estas cosas son las que tiene el Vasco metidas ahí adentro y larga todos estos efectos especiales, ¿te diste cuenta? Bueno, listo, hasta acá, porque son y 56, así que nos tenemos que despedir. Les agradecemos enormemente. Música, y nos vamos. Sí, que, ¿quién está? Credence, ¿no? Sí, bueno, unos segundos lo vamos a poner. Sí, claro, gracias a vos, Julia, por haber estado y por haber llegado y haberme bancado toda mi locura previa para llegar. Gracias a vos, Vasco, por habernos movido todos los botoncitos como siempre. A vos, Oscar, que estás del otro lado y que no fallás nunca. Y a los oyentes, en primerísimo término, que nos acompañan jueves tras jueves. Gracias. Gracias, los esperamos a todos el jueves. Chau, chau. Okay.